Acompañar el día de hoy de todo este proyecto de intercambio entre países, cultural. Claro, y en verdad yo tengo una visión acerca de cómo funciona esto, lo conozco de cerca, y es, si tú me preguntas a mí cuánto sale, cuánto vale hacer esto, y no es que me interese la plata, sino que trato de explicar a la gente que todos estos esfuerzos tienen un valor, y que estas personas lo hacen, qué sé yo, en forma voluntaria. Eso habla de una preocupación, un deseo que muchos jóvenes y familias también se convierten en receptoras de otros jóvenes del mundo para hacer un intercambio cultural, como eran los objetivos que estaba leyendo, la visión, misión y por supuesto toda esa mirada que tiene la empresa, entre comillas, pero esto no es una organización, que tiene el momento de establecerse. Yo les puedo comentar que estas personas hacen un trabajo que es extraordinario, que si tú me preguntaras cuánto cuesta hacerlo, millones, mucha plata, y son muchas variables que hay que manejar, y a veces variables que no se pueden controlar, y hay que estar ahí presente 24/7, como estábamos conversando. Así que yo desde ya quiero felicitar a estas personas por el esfuerzo, por el trabajo, porque hay poca gente que lo haga, pero me imagino que para tener esa mentalidad hay que salir del país y hay que verlo desde afuera. Porque si tú me preguntas, nuestro país es sumamente mediocre para hacer esto. O siempre estuvimos muy encerrados, gracias a Dios, después de la globalización, que uno de los aspectos positivos que puedo tener es que entendimos que hay otra cultura afuera y que podemos abrir la mente, etcétera. Pero si no hubieran salido estas personas fuera del país, dudo que habrían hecho algo como lo hacen al nivel que lo tienen. Porque yo todavía tengo la visión de que todo tiene un costo y vale, y hay que pagar los esfuerzos como se merecen. Así que quiero felicitar a esta gente por lo que está haciendo. Vamos a finalizar esta conversación con que ellos aprovechen la oportunidad de dar sus datos, sus teléfonos, que inviten a la comunidad a ser receptores de algún joven o una niña, un niño o niña joven o una joven, para que pueda venirse a nuestro país. Así que dejo al representante y luego dejo a María Vaz con sus palabras. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Nosotros de verdad también nos sentimos orgullosos del trabajo que se realiza y de ver que cada vez familias y estudiantes juntos van aprendiendo más de las culturas, de los idiomas, por supuesto, pero de la convivencia, que es muy importante. Bueno, los datos de nuestra organización, Youth for Understanding o YFU, que son las iniciales, ¿no es cierto? Esto queda en Avenida Los Leones, 1534, Providencia. El teléfono es el 225-4685, página web yfuchile.cl, y nos pueden contactar en cualquier momento. También Omar va a dar sus datos como representante si es que lo quieren contactar directamente. Mira, mi nombre es, como decíamos antes, Omar Díaz, y si alguien se quiere poner en contacto conmigo, y yo la verdad que principalmente estoy a mi celular, pero si alguien me quiere llamar y quiere que le devuelva la llamada, encantado para explicarle qué es lo que se trata de esta organización. Les doy mi celular, es el 09-682-0313, y mi correo es odias, con Z, arroba, dededado, y, cdecarlos.cl. Manden los correos, llámenme si quieren, yo les devuelvo el llamado, no tengo ningún inconveniente. Piensen sí en que si a lo mejor no pueden mandar a su chico al extranjero, quizás pueden vivir la experiencia siendo una familia anfitriona. Siempre estamos necesitando en este mundo que cada día es más cerrado, digamos, más complicado, siempre estamos necesitando familias de buen corazón que quieran recibir a nuestros chicos. ¿Y ellos qué es lo que les van a dar a ustedes? Cariño, amor, y les van a entregar una visión completamente distinta de otro mundo, de otro país, de otra cultura, y tanto sus hijos como ustedes van a apreciarlo y les va a gustar mucho. Estamos muy contentos de que hayan venido, espero que no sea ni la primera ni la última, y que la comunidad Puente Alto se interese. Aquí vive muchísima gente, 750.000 habitantes, el 2014 esperamos llegar a 1 millón. Imagínate la cobertura que tiene nuestra radio, donde a la cantidad de gente que podemos llegar después de 14 años de trabajo. Entonces, agradezco sinceramente que hayan venido. Me quedaron preguntas pendientes, pero se las voy a hacer off the record para poder explicar posteriormente cuando relance la entrevista. Por ejemplo, cómo se puede postular, qué requisitos hay que tener para tener un joven acá en Santiago. Si yo recibo un joven, mi hijo podría acceder a hacer intercambio. Preguntas como esa. Perfecto. Si quieres, cuando quieras te venimos a responder. Y si quieres te respondemos acá. No, démosle el tiro. Ya. Mira, para postular en general a los programas de intercambio hacia el extranjero, lo mejor es acercarse a la oficina nacional o a Omar, ¿ya? Y llevando las notas de los dos últimos años y asegurándose que están en enseñanza media, para los programas obviamente de enseñanza media, y si no, tener entre 18 y 23 años para los programas de...